Bueno, cuando faltan 25 minutos para las 7 de la mañana y hasta las 7 van a andar los micros, les recordamos, vamos a saludarlo ahora a Pedro Fernández para que nos hable, Pedro, sobre bueno, lo que sucedió anoche después de lo que habíamos hablado y de la reunión de que tuvieron con el intendente. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien. No se llegó a ningún acuerdo y es por eso que se va al paro a partir de las 7. Es verdad, solamente aclararte, yo te decía que la reunión que tuvimos con el señor intendente realmente fue de carácter informativa. Claro. Debido a la buena predisposición que tuvo siempre para atendernos y para tratar de solucionar los problemas, ¿no? Exacto. Pero en realidad con quien no nos pusimos de acuerdo con el sector empresario. Exacto, después de la charla que mantuvimos anoche, ustedes pensaban reunirse con Barraco y con Dijiano. ¿Se pudo llevar a cabo esa reunión? Sí, nos reunimos con los delegados de la empresa, el compañero secretario general que me está acompañando. Ajá. Y, los dos empresarios. Realmente no hubo, lamentablemente, una manera de destrabar esto porque ellos, siguen en la misma postura de poder, de tener que abonar los sueldos desdoblados, cosa que nosotros sí viajamos justamente porque decidimos no aceptarlo. Y tampoco es que nos, o se comprometen a decir en 2 o 3 días lo pagan, que es una cosa que uno, tampoco se va a poner tan firme en esa posición de decir por 1 o 2 días, pero acá estamos hablando de varios días, y como yo lo vengo diciendo estos días, acá los compañeros también tienen compromiso que cumplir, y trabajaron todo el mes y están esperando esta fecha, la fecha de cobro, para llevarse los haberes a su casa, y eso evidentemente, a pesar de que teníamos la esperanza de que anoche por ahí podíamos destrabar esto, lamentablemente no llegamos a ningún tipo de... Claro, Pedro, la pregunta también seguramente que se está haciendo algunos oyentes es esa, ¿no? Es decir, ¿no se podría haber tenido un poco de flexibilidad y darle unos días a las empresas antes de llegar al paro? Seguramente que es la pregunta que se hacen algunos oyentes también, ¿no? Sí, yo creo que acá en Olavarría ustedes lo saben perfectamente. Principalmente los compañeros que manejan colectivos, los compañeros conductores, hemos sido siempre flexibles a estas cuestiones. Y en este caso creemos que hay un problema, hay un trasfondo que tiene otras cuestiones, no es solamente el hecho salarial. Nosotros lo que le pedíamos a los empresarios que hagan un esfuerzo, una vez más, porque ellos dicen que hace 23 o 24 meses que no tienen tarifa. Bueno, que hicieron un esfuerzo este mes y se tomaran estos 30 días que tienen para seguir discutiendo el tema que a ellos les preocupa, que es la tarifa. Que no nos usaran a nosotros para poder presionar. Exactamente. Pero lamentablemente, por eso digo, le pedimos disculpas a los usuarios. Nosotros no tenemos otra herramienta más que solidarizarnos o estar al frente de esta situación con los compañeros, porque, las discusiones por el tema tarifario la tienen que tener los empresarios con el poder concedente, ellos sabrán o verán cómo destrabar todo esto. Nosotros incluso lo hemos charlado con el señor intendente este tema, que a pesar de no competirnos nos lleva a tener que tomar esta medida. Así que no hubo más, lamentablemente, ninguna posibilidad de destrabar esto, que es lo que veníamos a buscar. Como te digo, acá bajamos con el secretario general, que realmente estaba preocupado por este tema y de hecho por eso bajó. Pero lamentablemente no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo. Arranca, era inflexible. Arranca ahora, Pedro, a las 7 el paro, ¿y hasta cuándo? Y arrancamos ahora nosotros con una charla informativa en la cual vamos a escuchar a todos los compañeros y de acuerdo a lo que decidan ellos nosotros veremos cómo continúa esta medida. Bien, Pedro, ¿tienen pensado justamente llevar, yo me acuerdo que hace 2 años aproximadamente en el anterior debate del aumento se llegó a cortar el ingreso de micros a la terminal de ómnibus, de los micros de larga distancia? ¿Tienen pensado seguir adelante con este tipo de reclamos o solamente va a ser el paro, la restricción en los servicios? No, acá lo que tenemos es un reclamo salarial, de hecho nosotros lo vamos a hacer en la cabecera de una de las empresas, a la charla informativa, y como te decía, ojalá que hoy los empresarios cambien de opinión y decidan abonar los salarios. Ojalá que así sea, no queremos pensar más adelante. Seguramente si la postura de ellos sigue siendo flexible, como te decía, de acuerdo a lo que hablemos con los compañeros, se puede extender la medida por el tiempo que sea necesario hasta que sean abonados los salarios. Bien. Pedro, ¿tienen pensado entrevistarse con los concejales de alguna manera o verlos? En realidad, creo que nosotros no tenemos nada que discutir con los concejales. La discusión nuestra está centrada en escuchar los reclamos de nuestros compañeros y estar a la par de ellos en este reclamo. Seguramente los empresarios hoy tendrán las reuniones que hagan falta para tratar de buscar una solución al tema. Claro, seguramente la pregunta de Martín viene porque en otras oportunidades los choferes han ido a apoyar a la empresa para que los concejales saquen un aumento. Por eso seguramente también era la pregunta, ¿no, Martín? Sí, exactamente. Si bien ellos se habían identificado, no se habían identificado con el gremio, mejor dicho, pero por ahí quizá el gremio también tiene interés en dialogar con los concejales, que son los que tienen la potestad, en realidad, de imponer o no un aumento de tarifas. Creo que los concejales de Olavarría no necesitan que un dirigente gremial se acerque a hacerle conocer la realidad de lo que está pasando. Me parece que ellos son gente inteligente que seguramente deben estar al tanto de lo que está pasando en las ciudades cercanas a Olavarría. Yo lo decía el otro día, en todas las ciudades de la provincia prácticamente hubo aumento de tarifa. Seguramente esto se hace en un estudio de costo que nosotros desde el gremio lo venimos pidiendo hace rato, que se haga un estudio de costo y que sobre eso se tome una decisión en cuanto a dar o no dar tarifa. Pero bueno, lamentablemente han pasado muchos meses en los cuales los estudios de costo evidentemente o no se han hecho o no hay voluntad de discutir este tema. Pedro, días pasado hablando con la señora Inés Babrín, que también es de la empresa, pertenece a la empresa Nueva Bus, a Nuevo Bus, me decía que no iban a poder pagar los sueldos, y me decía que aparte, a partir de la próxima semana, es decir, a partir del lunes que viene, seguramente iban a empezar a suspender gente de la empresa. ¿Cómo toma el gremio todo esto? Sin goce de sueldo, dijo Inés. A ver, los compañeros trabajan todo el mes. Llega el día de cobro, no cobran la totalidad del salario y encima que nos transmitan esto los empresarios diciendo que van a suspender gente, me parece que lo único que hacen es que esta postura que hoy tomamos de iniciar una charla informativa se endurezca. Nosotros lo que menos queremos es tener un conflicto, lo que queremos es que los compañeros cobren como tiene que ser. Y de ahí si el empresario decide tomar esta postura de seguir presionando a los trabajadores, hoy lo hace con el no pago de total de sus saberes. Y si mañana están amenazando con esto, bueno, nosotros también tenemos las herramientas necesarias como para que esto no suceda, ¿no? Pedro, sé que es un tema que no le compete directamente, pero al estar viajando por toda la región, usted y el secretario general tienen que estar en conocimiento. ¿Se sabe qué es lo que sucede con los subsidios que envía el Estado Nacional, si están llegando en tiempo y forma a las empresas? Por lo menos los de Olavarría dicen que no, pero por ahí quizá en la región hay algún otro tipo de novedades con respecto a ese asunto. Y en este general, ¿sabe qué pasa con el tema del subsidio? Que es fácil, ustedes están volcados en una página en internet en la cual cualquiera puede acceder. Es cierto, los subsidios que se vienen dando en algunas oportunidades no vienen completos, en algunas oportunidades llegan atrasados. Normalmente cuando el empresario está en condiciones afronta esa parte que a veces no llega de su bolsillo, pero bueno, a veces llegan un poco atrasados, es cierto. Y en algunas veces han sido también no han llegado en su totalidad, pero me parece que acá no pasa por el tema de que si llegan o no llegan. Acá me parece que esto acá en Olavarría, todos lo saben, ahí tiene un trasfondo político más que nada. Me parece que el empresario, y en este caso consideramos que si tenemos que dar una opinión es justo, porque, como digo, 23 meses o 24 sin poder tener tarifa, y en todas las ciudades lo han tenido. Me parece que hay una falla desde el lugar en el cual se tiene que discutir y resolver este tema. O sea, por un lado es justo el reclamo que hacen las empresas, y también por el otro lado es justo el reclamo que hacen los trabajadores, ¿no? Las empresas por tarifa y los trabajadores por cobrar el sueldo. Seguramente, todos los todos los que trabajamos sabemos que cuando llega fin de mes queremos forrar. Exactamente. Después de esta asamblea que van a tener allí en la puerta, en la empresa Nuevo Bus, ¿va a ser la asamblea? En la empresa Nuevo Bus, sí. Bueno, después de que termine esta asamblea vamos a tener un nuevo contacto, Pedro, para saber entonces cómo se continúa con esto, ¿eh? ¿Te parece bien? Estamos a su disposición y bueno, lamentablemente te digo, bueno, tenemos que pedir disculpas a los usuarios, seguramente por no poder viajar, al menos hoy en la mañana, no era nuestra intención, pero nos encontramos con una total inflexibilidad de parte del sector empresario a acceder a nuestro pedido de abonar la totalidad de los sueldos y que ellos sigan discutiendo el tema que realmente les preocupa, que es el tema. Uh-huh. Pedro, antes de la despedida, le comentaba a Martín hace un rato, Sergio Medina, Medina es el nuevo secretario general, hace poco que está, ¿verdad? Sí, el compañero Medina acaba de asumir a partir del 3 de enero en esta nueva conducción que bueno, es una continuidad de la conducción que tenía el compañero Daniel Domínguez, que en este momento pasa a integrar como secretario general junto a nivel nacional el Consejo Directivo Nacional. Así que realmente eso también para nosotros, para Mar del Plata, es un orgullo que en nombre del interior tenga la posibilidad de estar dentro del Consejo Directivo y mucho más con un cargo tan importante, en lo cual a toda la gente del interior nos beneficia, porque las discusiones paritarias son bien representadas en este caso, ¿no? Pedro, por último, tiene un sector muy grande de influencia la UTA Mar del Plata, ¿verdad?, en la provincia de Buenos Aires. La seccional Mar del Plata abarca desde Olavarría, Tandil, Necochea, y todo lo que hace el Partido de la Costa, hasta San Clemente del tuyo. Pedro, muchas gracias por habernos atendido tempranito, ¿eh? No, a tu disposición, como siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Secretario adjunto de UTA Seccional Mar del Plata, Pedro Fernández, quien estaba hablando con nosotros. Bueno, en un rato se produce el paro, comienzan a dialogar allí entre los integrantes del gremio y los trabajadores de las empresas.